Saco bandera blanca pa' que hagamos la pase. Yo la verdad me rindo antes que esto fracase. Yo te lo daré, si tú quieres tiempo te lo daré. Si yo fuera tú lo pensaría bien, porque podemos perdernos. No se trata de quién tiene la razón. Salvemos esta relación si todavía nos queremos. No se trata, de quién tiene la razón. De si fuiste tú o fui yo. Yo no creo en darnos tiempo. Esas son vainas del amor. Esas son vainas del amor. Son vainas que pasan y no, no quiero problemas en la situación. Esta situación donde se involucra tu corazón y mi corazón. Tú me quieres a mí, no me vengas con eso. Paremos esta guerra pa' que salgamos ilesos. Mejor dame un beso y otro beso. No te hagas la dura, otro perro con ese hueso. No se trata de quién tiene la razón. Salvemos esta relación si todavía nos queremos. Que pa' que yo la vea.